tiempo al tiempo, conceben día. Y hoy, 4 de febrero de 2010, es el Día Internacional contra el Cáncer. Y por eso vamos a saludar a Jean Rosemary Mason, que es la responsable de la delegación de la Asociación Española contra el Cáncer en Talavera de la Reina. Y la vamos a saludar. Jean Rosemary Mason, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, habíamos hablado ya alguna vez, por aquí por la televisión, también habíamos tenido tu presencia, para nosotros siempre es un placer, pero sí. ¿Qué nos cuentas? Porque parece que nos acordamos sobre todo un día como hoy, 4 de febrero, supongo que el teléfono no habrá parado de sonar en el día de hoy, ¿no? Eso es. Eso es bueno, porque la campaña y las campañas nuestras, la Asociación Española contra el Cáncer, pues son para eso, para informar al gran público que no se olviden nunca de todos los consejos que le vamos dando a lo largo de los años, que por desgracia el cáncer puede tocar a cada persona o cualquier persona en cualquier momento. No os vamos a decir que esto es como la lotería, digamos, como bien sabéis vosotros. Sí, pero en negativo. Exacto, es así. Entonces hay que saber, porque la campaña este año es, el mensaje principal es no al cáncer. Ajá. Pues tenemos que poner todos nuestro granito de arena a través de la información, a través de la asociación, y luego, por supuesto, hacerle caso, y si nos encontramos con alguna dificultad o cualquier cosa, ponerse en manos de los médicos. O sea, que digamos, las campañas nuestras son informativas siempre. Pero luego, por supuesto, al momento que detectan las personas alguna cosa un poco diferente en su cuerpo, pues enseguida lo mejor es prevenir y saber. Exactamente, que sería la parte fundamental en este caso. Un día como el de hoy, ¿cómo suelen ser esas campañas? ¿Qué van a hacer en estos días? Porque también ha coincidido la mala suerte que hoy hay lluvia generalizada en prácticamente todo el territorio, menos en Canarias. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues mira, teníamos pensado de poner una caseta informativa al aire libre en la plaza de lo que llamamos aquí la Tropical, que está en el centro de Talavera, muy cerca de nuestra sede. Ajá. Pero debido a este tiempo tan malo, pues claro, lo que menos necesitamos es estar al aire libre entregando papelitos a gente que luego hay que reconocer que debido a este mal tiempo la gente no sale, ¿no? Entonces le claro. Tienes que suspender en el último momento. Pero lo que sí, el punto de información sigue tanto en el hospital de aquí de Talavera de la Reina, en lo que es la entrada de las consultas externas, porque claro, está ahí sí, bajo techo, digamos, y por Ajá. supuesto, como siempre, en nuestra sede, en la Plaza Juan de Herrera, número 2. Y luego, por supuesto, toda la información, gracias a vosotros, los medios, a través de línea telefónica, ¿no? O sea que todo sigue, digamos, en marcha, todos los proyectos, todas las campañas, como siempre. O sea que esto es una campaña, el día 4 de febrero, informativa, igual que todas las demás. Esto es en general, ¿no? Cómo prevenir el cáncer y qué tenemos que hacer. Los consejos yo creo que siempre son muy buenos y buenos de acordar al gran público. Hay un tema, como saben, en bandeja sobre el tabaco, que es un Ajá. tema quizás ahora un poquito que los fumadores, por supuesto, pues quieren seguir fumando. Los fumadores pasivos, yo creo que tenemos derecho a tener los sitios libres de tabaco, de humo, y poco a poco yo creo que todos los fumadores se están dando cuenta que es fácil salir a la calle, fumar un cigarrito y no convertirnos a todos en fumadores pasivos, ¿no? Claro. Uh-huh. Eso es una de las gran campañas y creo que sí que está llegando al gran público y poquito a poco la gente se está poniendo mal a sus médicos para ver cómo pueden dejar de fumar, ayudándoles, ¿no? Ajá. Luego, a otra cosa, un acto voluntario muy fácil también, o quizás no para unos, no tan fácil, limitar el consumo de alcohol. Eso es fundamental también. sabemos todos que una cervecita de vez en cuando viene muy bien. Un vinito. Un tazo de vino también, pero no... Pero no un cartón o una botella, ¿no? Eso, y tirado a la calle que nos va a dar mucha pena, ¿no? Y luego aquí ya hay una de nuestras campañas, hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar el sol. Uh-huh. Y ponerse en estas máquinas para broncearnos, que luego a lo mejor estemos pues estupendas. De rayos UVA. Rayos UVA, mucho cuidadito también con todo esto. Y luego otra cosa que también es bastante fácil, es mantener un peso ideal y con una dieta equilibrada y sobre todo hacer ejercicio. Que estamos viendo y sabemos todos que cada vez hay más gente obesa, la obesidad no ayuda en nada cuando tenemos cualquier enfermedad. Hay que hacer unos controles muy facilitos, que el análisis de sangre, orina, por lo menos una vez al año, yo creo que no. Y luego las mujeres, las pruebas de ginecología, y con esas pruebas muy facilitas, pues pueden detectar cualquier cosa con tiempo. Es lo importante. La importancia de esto, porque el cáncer es tiempo. Si lo detectamos enseguida, es mucho más fácil cuidarlo y curarlo. Y nada, si ya va macho forzado, pues cuanto antes lo sabemos, mejor, ¿no? Claro. Así que todos estos programas que estamos haciendo son programas informativos, estamos haciendo muchas charlas, ¿sabe? La gente donde estamos para cualquier cosa, ayuda psicológica, que porque, claro, al momento que detectan la enfermedad en casa, sea el padre, madre, hijo, pues tío, pues es muy difícil de entender por qué le he tocado a esa persona o a esta persona en concreta, y que ahí está el psicólogo también para intentar ayudar a estas personas. Luego nuestro voluntariado muy bien preparado para ayudar a la gente a superar ese trance. Tenemos aquí en Talavera, en el Hospital de Día, como muchos hospitales de España, gracias a la asociación, un voluntariado muy dedicado también en la planta de oncología, cuando estén allí haciendo sus pruebas, sus sesiones, que a veces resultan muy largas, y están allí pues para estar a su lado, ¿no?, ayudándoles a superar lo que es el trance de estar... pues un caso más de cáncer, ¿no? Ajá. Así que mira, yo creo que con mucho gusto estamos hoy todos en la calle debido al tiempo en Talavera. Me imagino otros puntos también les ha pasado lo mismo, de tener que suspender a una campaña que otra, pero también tiene gran importancia la lluvia, o sea que... Sí, eso es evidente que es diferente, ¿no? Que, sí. que no es lo mismo estar... Porque es lo que comentas, ya no es porque uno esté pasando más o menos frío, se esté mojando más o menos, sino también es porque la gente... tampoco está por ahí, no camina, entonces claro, es un poco lo que dices, inútil estar en la calle. Pero una cosa, Jason, quería comentarte, y no sé qué me va a decir al respecto, pero yo sé que lo hemos hablado alguna vez hace tiempo, y lo decíamos, ¿los hombres se están concienciando cada vez más o todavía falta ese empujón para que los hombres acudan a asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer? Pues mira, hay que reconocer que la gran mayoría somos mujeres. Los hombres también sufren, vamos a decir. Lo que pasa, yo creo que los hombres tenéis otra forma de pensar, quizás por ser... Más orgullosos posiblemente, quizás a lo mejor no seamos capaces de reconocerlo y de afrontarlo. Eso es, puede ser eso. Entonces estamos pues intentando que también el hombre nos ayude en el voluntariado. Tenemos aquí en Talavera varios hombres que nos están ayudando. También se están dando cuenta que tienen que acercarse también para ayuda psicológica en caso de lo que comentamos, ¿no? De tener la enfermedad o tener un ser querido cercano. Poquito a poco yo creo que los hombres se están dando cuenta que también son a veces seres débiles también. Oye, no pasa nada. Que no todos tenemos una fuerza de voluntad enorme, y con eso tenemos que seguir, y está muy cerca lo que es el público en general, y que nos vean allí, que nos vean con cara de amiga para decir, oye, mira, aquí tenéis vuestra casa para cualquier cosa que nos venga. Y luego, gracias a todas las campañas que hacemos de captación de socios, Luego las cuestaciones, el sábado día 6, que es el próximo, tenemos un sorteo a favor de la Asociación Española contra el Cáncer, Unidos contra el Cáncer, se llama el sorteo. Pues gracias a todo el apoyo, pues podemos seguir apostando fuerte para lo que estamos comentando, las campañas informativas. Luego para todo lo demás, pues ahí están los médicos, unos médicos muy, muy, muy preparados. Aquí en Talavera tenemos muchísima suerte de tener un gran equipo, no solamente de oncología, sino de todo en el Hospital de Talavera. Se está convirtiendo en un gran hospital, como quería el gerente, como quiere SESCAM, en Castilla-La Mancha. Así que yo creo que, pues eso, hay que tener menos miedo a todo esto, pero por supuesto, como siempre, informarse y darse cuenta de la situación. A veces es una situación muy, muy dura, pero aquí estamos los demás para echarles una mano y que se informe debidamente, ¿no? Sufrí, digamos que una noticia, la viví, mejor dicho, cuando con 15, 16 años me dijeron que mi madre tenía cáncer de pecho, afortunadamente, con mucha suerte, porque estaba tan solo un milímetro ya de coger pulmón, pues logró salir adelante y ahora está, pues, como se dice, en el argot de calle, vivita y coleando y disfrutando de la vida. Por eso es por lo que hay que concienciarse y hay que pensar, como bien decía Jason, que a todo nos puede tocar, a cada uno, al igual que siempre lo decimos con la discapacidad, que todos nos podemos ser discapacitados en algún momento, también podemos ser portadores de cáncer en este caso, ¿no? Sí. Por desgracia, nuestro mundo, pues igual, en cualquier momento un accidente de tráfico, no hace falta nacer con una cosa un poco diferente, ¿no? Puede ser en cualquier momento. A través de un accidente, estos pobres soldados que de repente se van a Afganistán y vuelven a su casa pues en esas condiciones. Ajá. Pero así es la vida. Por desgracia, la vida se compone de muchos capítulos, a uno de arena, uno de cal y otro de arena, sí, ¿no? Una de cal y una de arena, tienes razón. Sí, pero es esto, hacer frente a la situación y esto lo que ha tocado y buscar ayuda, sobre todo. Eso es lo importante. Ajá. Igual que vosotros en vuestro mundo, la ayuda la estáis dando también. Yo cada vez que veo uno de los vuestros, si puedo, les compro un cupón. Ah, pues mira, nos alegramos, Jason. Nos alegramos que sea así. A ver si nosotros podemos entregarte algún día algún premio. A ver si te toca, si hay la suerte. Oye, nunca se sabe. Nunca se sabe. A ver si tiene... Ajá. Es que no como otra gente dice, nunca me tocó la lotería o nunca me tocó el cupón. Digo, pues tú compras. Pues no, entonces ¿cómo te va a tocar? Claro, es verdad. Hay algunos que tienen la suerte, que juegan mil veces y le toca una, y otros que juegan una vez y esa vez le toca, pero esa es la suerte. Ahí estamos hablando, y perdona, Jason, que perdón, Jim, Rosemary, sí, perdón, sí. Jim, claro. que haga esta comparativa, pero es un poco para ver el símil. Es como cualquier tipo de, digamos, que enfermedad te puede tocar. Puedes tomar todas las medidas que quieras, puedes hacer mucho deporte, comer bien, estar haciendo, digamos que dieta, pero por todo lo alto, y te puede tocar, y a lo mejor a alguien que lleve mala vida no le toca, es así. Sí, ahí está, sí, que tenemos unos casos muy cercanos de lo que acabas de comentar tú, y que es muy, muy doloroso, porque encima es eso, ¿me entiendes? Ha seguido todo al pie de la letra, todos los consejos y todo, pero encima... ha tocado. Ya. Pues es eso, hay que poner el remedio cuanto antes, ponerse en manos de los médicos y luego en la asociación buscar la ayuda, el apoyo y luego, por supuesto, si puede ser, incorporarse una vez ya pasado la enfermedad al voluntariado nuestro, porque estamos encantados siempre de tener personas así que ha pasado por la enfermedad, que a lo mejor al principio buscaron ayuda para sí mismo, pero luego han visto que sí, que también pueden aportar pues mucho a la asociación. O sea que nada, ahí tienen todo su casa, la Plaza Juan de Herrera número 2 de Talavera, como en todas las juntas provinciales de España, de las sedes, o sea que somos personas pues muy activas y muy dedicadas, ¿no? Aparte de que al ser voluntarios también tener nuestro trabajo, nuestra vida pues paralela y todas las demás cosas, ¿no? Pero vamos, que son mensajes muy importantes hoy y siempre, siempre. Pues Jean Rosemary Mason, que es responsable de la oficina de la Asociación Española contra... En realidad se llama Junta, la sede... La Junta local, ¿no? El local de Talavera de la Reina. Exactamente, pues se van por ahí, preguntan por Jean Rosemary Mason, le invitan un café, no todo el mundo, porque es mucho café al día, es muy malo, eso también, tiene que ser algo... Un zumito. Un zumo o un té se puede sustituir, van como por ahí... llamamos nosotros en Inglaterra, un con leche. Es verdad, sí, exactamente. Pues sí, lo que te comentaba, que la gente que vaya por ahí y mientras se toman un café, un chip o lo que sea, pues le comentas un poco. Pero los invitamos desde aquí a que pasen por la oficina, por cualquiera de España, de la Asociación Española contra el Cáncer. Y muchas gracias a ti por atendernos, ¿vale? Y gracias a vosotros y vamos a seguir juntos, unidos en todas estas luchas que tenemos. Verás, lo importante. Verás que sí. Muchísimas bien. Gracias, hasta luego. Un saludo. Bueno, adiós. Pues era Jean Rosemary Mason, de la Junta Local, la responsable de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Talavera de la Reina, que nos atendían. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer y la Asociación Española lo celebra así de esa manera, aunque con ese problemilla de lluvia que se han encontrado en el día de hoy, pero bueno, casi todos van a intentar seguir sumando. Personas que participen y colaboren.